¿qué pasa? Es viernes 20 de septiembre y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti después de un largo verano, que nos lo tomamos con mucha calma, perdón. Sí. Y por fin, este programa que íbamos a hacer la semana pasada, que por cuestiones técnicas tuvimos que posponer, lo retomamos hoy, el 311, ¿verdad? Eso es, un programa que llevábamos tiempo teniendo ahí, ahí a fuego medio bajo, decía yo ahora por la mañana en redes, porque, como bien decías, estaba ya más o menos medio cocinado, pero que va a evolucionar un poco sobre la marcha, Borja. Sí que es verdad que en verano sí que habíamos hecho como una especie de trofeo Carranza. Sí. Habíamos hecho un partidillo ahí a media temporada y luego y ahora mismo ya a la Champions ya directamente. Exactamente, sí. O sea, no nos hace falta pretemporada aquí, sí, en Cinefagia, ¿eh? Venimos rodados. Somos regulares. Venimos rodados. Y vamos a tener hoy un episodio especial, como todos. Casi siempre son especiales, ¿no? Tienen lo suyo, ¿no? Pero en este caso, canónico porque tiene actualidad, tiene clásico no tan popular express, vuelve el doblaje, que lo hemos dicho y lo vamos a cumplir, una cara B también muy especial relacionada con la actualidad, y además tenemos, y eso estaba cocinado ya de otra manera, pero ahora de repente han llegado nuevos ingredientes, Borja, uh-huh. Y es que tenemos a Falo, ya nuestro compañero de Maravallu, en las calles de Donosti, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, porque nos va a contar, como todos los años, la actualidad. Así que, como siempre nos gusta, lo primero de todo, ¿no? Como en los grandes programas nocturnos, es nuestro enviado especial y que nos cuente. Falo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos. Pues mira, precisamente no estoy en la calle, ahora mismo estoy en la playa de Zurriola, justo detrás del Cursal, que es la sede principal de este Festival de Cine de San Sebastián. Aprovechando este descanso entre películas, pues nada, para contaros ya lo que va a haber a partir de hoy mismo, o está pasando ya. Muy bien, está Borja en la playa de Poniente de Donosti, siempre llamo yo, ¿no? Sí, sí, la que está como a la derecha, la ahí en el Cursal, sí. Pisando arena, Falo. Y siempre, ya... siempre Falo dando un poco de envidia, ¿eh? Siempre quiere ahí, sí, es cierto. Falo, ya has ingerido los primeros títulos de este año del festival. Yo no sé por dónde quieres empezar, yo me imagino que, como se tiene que empezar, ¿no? Por la película inaugural. Bueno, una película que la reacción del público fue de tímidos aplausos. Yo no sé por qué también esperaban más o cosa. Como decía, sí, la película está dirigida por Rodrigo Wang, en nombre del acontecimiento. La película en este caso no tiene nada que ver con aquella de que ganó el León de Venecia. Bueno, es una historia de la propia Emmanuel. Quizá lo que más podemos destacar es que hay de que en este caso la protagonista es también protagonista de su propia vida y protagonista de sus propios deseos, no solo de los deseos de los demás o de los hombres, o hay un poco esa visión, esa perspectiva por parte de la de, y bueno, por supuesto sobre la interpretación de Noemí Merlán, que sí, sí, es que teníamos aquí, bueno, ya sabes, los cables un poco locos. Bueno, pues ese fue el recibimiento de la película inaugural. Borja, yo no sé si tú tienes algo apuntado del Festival de San Sebastián para preguntarle a Falo. ¿Tienes inquietud por algún título que quieras que Falo nos comente? Hombre, yo creo que estoy un poco fuera del festival, pero yo creo que Falo vio también eso, Cónclave y Daoemi, Daomei, uh-huh. y quisiera un poco que nos diera un poco esas impresiones. Yo recuerdo otros festivales, por ejemplo, hoy traemos la banda sonora de La Estrella Azul, que nos comentaste en su día, sí. y a mí esa película me flipó, y me dice Jairo otro día, oh, esa película nos lo comentó Falo el año pasado, y yo claro, ni idea, yo como se habría descubierto de primeras, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte también el esfuerzo, ¿no?, que haces por traernos esos títulos que descubrimos en el futuro. Sí, fue una película que precisamente se estrenó aquí en San Sebastián y que luego, bueno, tuvo su recorrido por otros festivales y acabando llegando más lejos de lo que suele pasar, ¿eh? Películas en principio que se consideran pequeñitas que luego tienen, bueno, muy buen resultado, ¿no? Mira, pues hablando de eso precisamente, la película de Mati Diop, pequeñita porque dura 68 minutos y es una película documental, no ficción, que se alzó con el Oso de Oro en Berlín. Uh-huh, sí. Cosa muy curiosa, ¿no? Por el modelo de película y por su duración, ahora ya que las películas duren 2 horas o más de 2 horas. Y bueno, la acabamos de ver ahora mismo, la verdad que es un documental de los que a mí me gustan, de los que no sale la gente hablando a cámara en ningún momento. Es una película además que, bueno, habla de la descolonización, cuenta un poco el proceso de devolución de 26 tesoros reales que Francia tenía en su poder desde 1902, en su criado de Dahomey, o Dahomey creo que lo pronunciaba, y ahora es la República de Berlín. Y con clave la otra película que pudimos ver hoy, una película, bueno, es decir, tragicómica, de Edward Berger, dirigida por Edward Berger y interpretada por Ralph Fiennes. Es una película, como dices, que podemos decir en tono tragicómico, porque la verdad es que las cosas se las planteaban muy serias, pero provocaban algunas carcajadas, ¿no? Nos cuenta un poco los días que una supuesta sucesión de un papa, los cardenales se reúnen en el cónclave, de ahí el título, y bueno, pues salen todas las tramas internas, las distintas corrientes dentro de la iglesia, las distintas críticas, tanto a más conservadora, más fascista, digamos, a la más liberal, que bueno, intenta un poco continuar la apertura de la iglesia, y ya os digo que pasa de todo. Creo que tienes una buena agenda. Vas a verte lo último de Boyaín, por ejemplo. Tienes mucho trabajo por delante, ¿eh? Sí, nos quedan otras 30 y pico películas que ver durante estos días. El próximo viernes podemos comentar alguna de ellas más en concreto, pero sí, en la sección oficial, pues ahora vamos a ver en breve Soy Nevenka, la última película de Iziar Boyaín, que cuenta la historia de Nevenka Fernández, la concejala del Ayuntamiento de Ponferrada, que en el año 2000 denunció al alcalde por acoso sexual y laboral. Vamos a ver también estos días El lugar de la otra, la primera película de ficción de la chilena Maite Alberdi, conocida sobre todo por el agente Topo. Sí. Tendremos también por delante Los Destellos, la nueva película de Pilar Palomero, con Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre. El último suple, la película de Costa Gabras, como veis en la sección oficial, pasan de directoras jóvenes a directores ya, pues, veteranos y con mucho prestigio. Y no sé qué más tenemos por ahí. Bueno, hay un montón de películas en la sección oficial. Sí, mira, La Virgen Roja. Sí. Te decía, Falo, al margen de lo que me estás comentando de la ingesta de películas, este año se ha premiado a Javier Bardem y ya ha tenido su rueda de prensa y, bueno, ha levantado mucha expectación porque Javier Bardem, como acostumbra, no se ha cortado y ha dicho literalmente que no era un momento bueno para él para celebrar el premio que le entregaban por todo lo que está pasando en Gaza. Yo no sé eso, qué repercusión está teniendo ahí en el festival. Pues ni puedo decir mucho porque no estuve en la rueda de prensa porque coincidía con la proyección de la película. Javier Bardem recoge el premio Donosti, pero si recordáis, el premio fue conseguido pasado había venido a recoger porque estaban los actores, las actrices, los directores, nadie, digamos, que participaba en un evento relacionado con un premio que, con el que fue premiado. Teniendo un pelín de problemas con el tema de la conexión, yo creo que lo que hemos comentado ha quedado bien reflejado. En este inicio hoy de Cinefagia vamos a pulir un poco estos cables para la próxima semana. El viernes nos vas a contar todas estas películas de las que hemos estado hablando hoy. Que lo disfrutes mucho, que veas mucho cine, que nos sigas dando envidia sana y ya nos comentarás a tu vuelta. Y bueno, antes en esa conexión que haremos el próximo viernes, ¿vale, Falo? Pues seguiremos y muchas gracias a vosotros. Un saludo, Falo. Venga, un abrazo, chao, chao. Me llaman calle pisando baldos a la revolución. Esta es la sintonía de Radio Crash, 105 de la FM, la radio de la calle. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. No se dan al hormiguero, no se dan al hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo. Y blanquea gente impresentable. La gent de la cultura no podem anar a l'Hormiguero. I he tingut grans baralles amb la productora i tal. Clar, a l'Hormiguero, a ese senyor li importa un pimiento que vaya yo, no. Yo me negué a ir y claro, le importaba un pimiento y no fui. Pero el pobre Javier tuvo que ir. Y Javier me dijo, es que hay que ir, Mónica, hay que ir. Ho veu en una sola sessió. 3 milions de persones. Digo, ¿y qué? Pues que ho veurà molta gent la sèrie. Però és que no s'ha d'anar a aquests llocs. No s'ha d'anar. Per què no? Per ètica. Ai, perdó, ara m'estic emprenyant molt, però és que ho veig tan clar i veig que tot el món al meu voltant em mira com si jo fos la boja. No està boja, Mònica López, que da paso hoy, Borja, a la sección de actualidad, que comienza un poco mencionando a Pablo Motos, que está en boca de todos, sí. Su duro broncanista, sí. Pero también como empecé a ver rapa, pues digo, voy a empezar la actualidad rememorando aquellas palabras. Uh-huh. En este caso, bueno, ya creo que Pablo Motos va a tener algún problema que otro también para seguir manteniendo el nivel de invitados, ¿no? Igual la gente ya se lo piensa y Mónica López se empiezan a acordar un poco de ella, ¿no? Sí, la verdad que la irrupción de Broncano en la 1 se crea mucha polémica, ¿no? Sí. Es cierto también que hay varias voces disonantes, sobre todo femeninas, y con bastante razón, que claro, que al final son dos... hombres, dos paisanos, pues bueno, pues en un prime time de en un rango de, vamos, de un horario muy goloso que no hay otra opción diferente, midiéndose ahí las eso audiencias. Sí, sí, sí. Mira, le quería preguntar yo a Falo lo que pasa yo aquí en Radio Gran, ¿no? Sí, que teníamos ahí, bueno, una pena haber tenido esos problemas con la conexión. Estamos trabajando en ello aquí en Radio Crash, pero bueno, yo creo que hemos podido, pues sobre todo, esas primeras impresiones de esos peliculones que ya ha podido ver y todo lo que tiene apuntado en la agenda. Le comentaba lo de Javier Bardem y yo le quería haber preguntado, le comentaremos la semana que viene. Escuchaba a Rebordinos decir que el festival se le había como ido un poco, no ido un poco de las manos, no lo decía así, ¿no? Pero como que había mucho, ¿no? Porque sí es verdad que nosotros, desde que cubrimos el Festival Internacional de Cine de aquí de Sixón, tenemos la sensación de que no damos abasto. Claro, sí. San Sebastián es un festival de clase A, que es el único aquí en España, y cada vez hay más títulos, cada vez hay más secciones, cada vez está más expandido, y entonces, bueno, cuesta mucho, y Rebordinos lo planteaba así, de esa manera. No sé tú qué piensas, ese hecho de la cantidad, ¿no? Estamos en una época en que la cantidad sí, casi vale es, más que la calidad. Yo creo que esta reflexión ya hemos hecho durante algún tiempo, ¿no? Aquí en Cinefagia, que al final eso, la importancia de una sola, el pensar un poco más pequeño para crecer más, y a veces eso, pues, si se te va de las manos, pues uno, no como festival, a ver, evidentemente es un festival con mucho presupuesto y mucha audiencia. Pero se hace muy largo para los espectadores, se les hace muy difícil combinar, o sea, siempre es un solapamiento de sí. Películas, no puedes acceder a todas que quisieras, no, obvio. Entonces se hace que genera esa ansiedad, ¿no? ese afán por devorar películas y porque quizás la sensación esa de que la que te pierdes es la buena, ¿no? Totalmente, ¿eh? Porque sí. Siempre el ser humano piensa que lo que no ha elegido, no siempre, ¿no? Pero muchas veces ¿no? Pasa, sí, tienes sí. La inseguridad, ¿no? Uh-huh. Y hablaba antes de Rapa, y es una serie que presentó ahora su tercera temporada escuchamos a Mónica López, protagonista con Javier Cámaras. Es un serión de los creadores de Hierro, y también además es que en los festivales como en el de San Sebastián también se presentan series, con lo cual a todo esto de las películas, dinero manda, y entonces claro, ya se mete también el tema series, que es lo que le faltaba a los festivales, ¿no? Que además de películas también haya estrenos de series, pues me imagino que te echan uno, dos, tres capítulos y bueno, también forman parte de los festivales al final. Sí, de hecho aquí criticamos mucho el Festival de Cine de Gijón porque hace unos años se presentó una serie de Netflix que se llama El Vecino, una especie de superhéroe, experimento ahí, superhéroe con quien González es. O Gutiérrez. King Gutiérrez, sí. Y lo criticamos mucho, pero bueno, vemos que es un poco la tónica que están siguiendo el resto de festivales, incluso los A, ¿no? Como decimos. Sí. Y bueno, supongo pues, cuestión de marketing, supongo que esa cuestión también de cambio de consumo de la gente. Veíamos también esta película que decía antes Falo, que el formato de 67 que se hacía. Era un poco peculiar, el de la película que comentaba antes. Sí. Y yo creo que la forma de consumir cine de la gente está cambiando. Sí, al final, bueno, para mucha gente son igual de importantes las series que las películas y todo lo respetamos. Borja, en materia de actualidad, sí. Veníamos de Venecia también, estamos hablando de las palabras de Javier Bardem, ahora reivindicando pues justicia para Gaza en esa entrevista, en esa rueda de prensa del premio Donosti, y también en Venecia. El último trabajo de Almodóvar se llevó un premio y allí también, pues Almodóvar, si algo tiene, te puede gustar o no, Borja, pero siempre al final, pues utilizar ese altavoz para reivindicar, en este caso Almodóvar creo que era sobre los discursos de odio, un poco sí. El exceso de la ultraderecha, sí. Pues también está bien, ¿no? Sí. Independientemente de que el cine te guste o no, pues hay que aprovechar este gran altavoz, ¿eh? Sí, además... me recordó mucho esta noticia. Hay una canción que te invito a que busques para ponerla luego en el interludio, si puedes, ¿eh? Que es de Parque Sur, que se llama Almodóvar Almenábor. Sí. No se la conoce, este Parque la Sur. La pusimos una vez ya. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, ya la pusimos. Pues que sí, sí. La descubrí hace poco y me parece una comparativa pues sí. Muy, muy acertada, ¿no? Y como son, como al final, como Broncano y Palomotos, ¿no? Son dos caras de casi opuestas, ¿no? De que se van ahí, pues sí. Uno con unas reivindicaciones, otro con otras, pero bueno. Pero bueno, al final, en Venecia también triunfó el cine español y sí. Eso nos enorgullece mucho. Sí. Y luego, pues también eso, ¿no? El hecho de que muchas veces pues tengamos esa oportunidad de en los grandes festivales poder ver películas que luego, por ejemplo, no podemos ver aquí. Hoy veía al presidente del gobierno salir de un pase de la película El Bus 47, y también había visto comentarios en internet sobre que es una película que no está estrenada en muchos sitios también, ¿no? Con lo cual, al final, estamos viendo que aunque tengan reconocimiento, vayan a festivales, que se estrenen en cartelera, cine comercial, es complicado, ¿eh? Sí, sí, sí, es complicado. Yo no sé qué pasa últimamente con el Perro Sánchez, con Pedro sí. Sánchez, que le está dando mucho a la cultura. De hecho, hace poco ponían un tuit felicitando al Premio Nacional de Cómic a Bea Lema por El Cuerpo de Cristo, que sí, dijo que lo había encantado, le había gustado mucho. O sea, evidentemente el trabajo es espectacular, el de Bea, pero lo que me sorprende es que lo haya leído, ¿sabes? Yeah. No sé si hasta qué punto realmente sí. Hace ese ejercicio de ir al cine, de ver una película o de consumir cultura, yeah. O que tiene un equipo pues muy, muy, muy... Sí, sí. Muy atento a todo. Puede ser una mezcla de las dos cosas, ¿no? Sí, vamos sí, a sí. creer que sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, hay que confiar un poco, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Borja, además, también, después de Venecia, tenía yo de la semana pasada, teníamos tres películas preseleccionadas para los Oscar, que eran Los Planetas, Marco, la otra película de Eduard Fernández también, protagonista de Bus 47, que está a tope, y La Estrella Azul. Una película de la que nos hablabas ahora en conversación con Falo, sí. Y que vamos a tener hoy además hoy sus temas del grupo Más Birras como banda sonora del programa. Y en este trío, al final, Los Planetas, una película también muy original. Hablaba yo de ella cuando la había podido ver. Esa sí que se estrenó en cines. Yo no sé exactamente qué taquilla obtuvo ni qué beneficios, pero la verdad y lo cierto es que es una película... difícil para premio y la Academia se ha arriesgado a que esa película vaya preseleccionada a los Oscar. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, son dos películas también con, yo creo, con un corte bastante parecido, ¿no? Porque son grupos míticos, los planetas quizá con más más mainstream, digamos, o con más alcance, pero sí que son de películas de un corte. Así son gente con ese look de medio documental, medio de biopic, y que bueno, pues a mí me parece una apuesta. Yo la de los planetas, la de segundo premio, sí. no la vi. Uh-huh. Pero por referencia tuya, pues te tengo ya en el punto de mira. Pero a mí la que me encantó fue La Estrella Azul. O sea, por cómo lo cuenta, la historia que te cuenta, el golpe final que te da si no conoces la historia del protagonista. Sí. Y eso, porque es una película de amor a la música. Totalmente. Bueno. Sí, en este caso también, en la parte que tiene de los planetas es lo importante de la música y hasta qué punto la música puede hacer que las personas les impacte, sean creadoras también. A mí en ese aspecto influyan en su vida, se dejen llevar, se dejen arrastrar también. También la música haga que, yo qué sé, que gripen un poco y que se obsesionen con eso, ¿no? Entonces, bueno, la música y el cine siempre mezclan muy bien y en este caso también de una manera original. Hablábamos antes de Dao Mei, la película documental que nos decía Falo. Esta manera un poco de rodar documentales. El cine tradicional también está bien, pero encontrarse de repente con este tipo de trabajos así un poco pues diferentes, y en este caso la película de Isaac y la Cuesta lo es, pues a mí me gusta mucho, ¿no? Porque de repente te impacta, ¿no? Te impacta ver algo diferente. Sí. De hecho, bueno, hay diferentes tipos de documental. Hay un documental más ficcionado y otro tipo de documental que quiere reflejarse simplemente la realidad, ese dejar hacer, ¿no? Y bueno, pues hombre, con mucho menos artificio, con mucho más mucho más crudo, pues depende de gustos, ¿no? Yo disfruto tanto el uno como el otro. Si se hace bien. Pues sí. Pues nada, Borja, la actualidad pura y dura, aparte del tráiler del documental también, Reef, de Superman, en el que vamos a ver la vida de Christopher Reeve, y yo tenía aquí apuntado de la semana que viene, después de haberte visto el tráiler, y esta gente como nosotros, Borja, finales de los 70, principios de los 80, se nos caía la lagrimina, ¿no?, viendo ahí a Christopher Reeve en ese documental tan duro, y luego aquí lo tuvimos de protagonista en la cara B, por esa parte que siempre buscamos nosotros un poco social y comprometida, ese viaje a Chile de Christopher Reeve, pero bueno, era algo más que un Superman, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, cuenta también la relación con Robin Williams, ¿no?, que es quien le sacó la sonrisa después de esos duros momentos, después del accidente ecuestre, y la verdad que el tráiler ya emociona. Entonces la película, pues oye, a ver, era una persona increíble, ¿no? Además hablan sus gente de primera mano, hablan sus hijos, la relación que tenían con él como padre, ya no solo como la figura de Superman o superhéroe. Y la verdad que es una situación muy comprometida para cualquier persona, pero joder, esa persona que lo fue todo, ¿no?, en el cine, fue Superman, ¿no? Sí. Y también esa maldición del personaje Superman, que podemos hablar en otras ocasiones. La verdad que es un documental a tener en cuenta. Uh-huh. O sea, otra vertiente, que habíamos antes, ¿no? El documental más ficcionado. Mucho contenido, Borja. Estamos, yo creo, abrumando a la audiencia, ¿eh? Bueno, venimos ahí de haber hecho una pretemporada corta. Sí, entonces estamos en el primer partido quemando ahí, naves ahí, a tope. Mucha recomendación. Y tú, además, traes tres películas hoy. También, que quieres meter en esta sección de actualidad, tienes por ahí a Shyamalan. Empieza por donde quieras, pero nos traes cositas buenas también, ¿eh? Bueno, pues hablando de Shyamalan, esta temporada, aprovechando un poco La Trampa, la película que se estrenó, la vimos. La del Fiu. La de la hija. La hija. Son dos hijas. Uh-huh. Una de ellas es cantante, que es la protagonista de esta película. Se llama Saleka. Saleka se llama. Saleka. Sí. Protagonizada también por Josh Hartnett. Y, a ver, es un thriller que tiene esa estética que tienen otras películas, esos dos thrillers de Shyamalan, ¿no? Como que tiene una pinta como de teleserie, telefilm, ¿no? Y se te va complicando y te va atrapando y te va, ¿y por qué? Y no sé qué. Y la verdad que me gustó mucho. Nos gustó mucho esta película. No hacer mucho spoiler, ¿no? Porque bueno. Destacar también a Josh Hartnett, que tenía un poco perdido la pista como protagonista, pero lo hace bastante, bastante bien. Y después, a raíz de esta película, visitamos otro clásico de Shyamalan, que lo tenía un poco perdido, que es Llaman a la Puerta. Que está pues también con un rollo mucho más fantástico, sí, digamos, pero también está muy bien. Me gusta que en la ficha de Film Affinity a Bautista ya le pusieron ya a Dave Bautista, en su Bautista, día del wrestling, ya le pusieron en plan de ese look que me está llevando ahora en la gala de en las alfombras rojas, uh-huh, con su barbita y sus gafas de sol, así un poco en plan presentador de Telecinco, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Esta película que, como dices, es de 2023, ¿eh? Sí, es de 2023. Vemos que sí, que tuvo un bajón Shyamalan ahí de producciones, pero después a partir de que acabó la trilogía de Mr. Crystal, pues sí que se vino un poco arriba. Retomó otra vez ese... Uh-huh. Ese trono de rey del thriller, ¿no? O príncipe del thriller. Sí, sí. Y después, para acabar, pues una película que... Otro thriller, en este caso protagonizado por Shailene Woodley. Uh-huh. No sé si la te suena, esta chica, que... Vamos, a mí me gusta mucho cómo actúa. Y, pues, es un thriller así policíaco, dirigido por Damon Chiffron. Y que también pues me gustó, sí. O sea, hay un tipo con ciertos problemas que se dedica a matar gente de manera aleatoria. Y esta mujer pues se dedica a investigarlo. Sí, es típico thriller de pasarlo bien, ¿eh, Borja? Thriller, sí. Es un thriller típico para... Pues ahora que aquí en Asturias, por ejemplo, viene mal tiempo, sí, de poco de pelimanta, pues tendría que ir muy bien. Eso es. Te decía además, mira, valdría mucho para uno de nuestros especiales, por ejemplo, en este caso, como es la película se ambienta en el año nuevo, ¿no? Pues estaría bien, pues esas típicas recomendaciones de película, eso, de películas de Navidad, ¿no? Sí, sí. Esos, sí, esos pasos, yo creo que estaría bien. Nada, Borja, hasta aquí la sección de actualidad hoy. Mira, tengo aquí una recomendación también. A raíz de... Luego, hoy va a ser un clásico nota popular muy rápido, sí, porque sí, yo no lo he visto y creo que tú tampoco. Yo vi imágenes y investigué un poco sobre ello, pero tampoco... Ah, estás ahí tampoco, un poco deberes, ¿no? Tampoco mucho, ¿eh? Pero al final, como el otro día lo íbamos a hacer rápido, y cuando nos dimos cuenta, esto no funcionaba, y estábamos en las fiestas de Cimavilla tomando algo, pues quedaba igual, ¿no? Va a ser express, sí, pero yo creo que es importante mencionar sobre todo a su directora, porque es la ópera prima de Catherine Bigelow, y luego tiene relación con esa cara B que hoy va a ser de Alien. Ya veis que el programa hoy se va de un lado a otro. Y hablando de los clásicos, el otro día yo estaba mirando, ya sabes que últimamente te comento que un clásico que antes venía de esa estantería de Videoclub de Manuel, ahora viene muchas veces... pues de muchos sitios diferentes, las bibliotecas públicas, en este caso la de Gijón, tiene un servicio de alquiler también, Borja. Ah, sí. O sea, tú no solo puedes ir a pillar a la biblioteca, que es como últimamente has traído algún clásico, uh-huh, sino que también a través del online, y además lucha contra eso que nos dan las plataformas, que es de que, ay, pongo la peli, la quito, no me está gustando. No, no, no. Tú te la alquilas y tienes 48 horas para verla, aunque sea en una plataforma online. Y pues después de esas 48 horas... se devuelve automáticamente, no tienes que devolverla, eso sí. Pero que me parece curioso también este salto de las bibliotecas, o sea, que no sabía. En streaming, lo puedes ver. Exactamente, sí, sí. Tú alquilas poder verla 48 horas en streaming, de manera gratuita, por supuesto. Y me imagino que tendrán, pues no sé si toda la cartera de películas que te puedes encontrar físicamente, sino alguna más incluso. ¿Y luego la puedes re-alquilar si quieres? Eso ya no lo sé, hay que indagar ahí, ¿eh? Ahí. Hay que meterse ahí en muy buena idea, sí, tienes ahí el link. Vale. Yo creo que no me va hoy en la escaleta. Bueno, no te preocupes. Estoy hablando un poco de memoria. Ya te voy comentando. El internet aquí en esta no santa casa va un poco regular. Bueno, los cables ahí nos abrimos a la gente, Borja. Sí, aquí vamos. Que si el cable, que si el aquí no tenemos que podríamos ser un poco discretos, ¿no? No, pero aquí a cara perro, ¿eh? Esto vaya mal que va. Joder, para la gente que nos escucha dirá, hoy les está siendo especialmente mal, sí, el programa, ¿no? Bueno, luego lo que pasa es que esto es mucho en el FM, luego en el podcast, claro, ahí ya meto un poco de truqui, ¿eh? Sí, sí, sí, entonces ya disimula, pero bueno, también queda bien que quede así un poco en plan crudo, ¿no? A lo amateur, cutre. Sí, venga, sí. Al underground. Pues vamos a hacer la primera pausa, vamos a escuchar una escena que yo te propongo adivinar. Tiene que ver, todo, siempre tiene que ver las cosas que van sonando en los programas de Cinefagia, y luego escuchamos el primer tema de Más Birras, homenajeando esa banda sonora de La Estrella Azul, y además el primer tema es Maldita Sea Mi Suerte, ¿no? Que podría ir un poquitín al hilo de lo que estamos hablando. Pues a veces no se tiene suerte con la técnica, Borja, porque hay un cable que está ahí cruzado y claro, bueno, pasa lo que pasa. Como decía Enrique, la bruja vería. La bruja vería, sí, sí. ¿Quiénes son esos tíos? Cretinos nazis. El que tú golpeaste se llama Bunker Weiss, el grandullón es Warchild, también conocido como Laptop Pitman. Los otros dos no lo sé. Ellos creen que son una especie de escuadrón de la muerte o algo así. ¿Cuál es su problema? Tienen los cables cruzados, están metidos en mierdas. ¿Cómo qué? ¿Drogas? Tal vez, no lo sé. No me refiero a eso. Solo viven para ser radicales. No tienen ideas claras acerca del mar, por lo que nunca van a comprender su lado espiritual. No irás a ponerte a dar cánticos ni nada de eso, ¿verdad? Puede que sí. Este es el mío. Así que aún no tienes claro lo que es cabalgar las olas. Es un estado mental. Es donde uno se pierde a sí mismo y se vuelve a encontrar. No lo sabes, pero tú lo posees. Está ahí mismo. Te vi con esos tipos. Tú eres un perro de lucha. No vacilaste y ellos no te doblegaron ni un ápice. Y eso es muy raro en este mundo. Gracias por intervenir. De nada. Hasta luego. Tengo un cerdo y dos conejos dentro del corral. Y un gallo que canta al despertar. Me he comprado un tractor nuevo y la vaca va a parir. Yo no sé qué más puedo pedir. Los amigos de la taberna me dicen que el agua de mayo está al caer. Pero al este del nunca yo subo al cielo y el desierto para correr. Y maldita sea mi suerte volverla como si fuera mi mujer. Como nadie la podrá querer. Puedo temblar, chorizos, longanizas y un lagar. Tengo un perro que me espera a la hora de cenar y una cama para descansar. Los amigos de la taberna me dicen que el agua de mayo está a caer. Clásicos no tan populares con Borja Fernández. ¿Qué pasa ahí, Borja? Aquí llegó de repente. Sí, tenemos una. La vida. Una espectadora de improviso, nuestra compañía. Sí. Nuestra compañía, sí. Mi compañía. Nuestra compañera Sofía Moreno, que está por aquí dándonos apoyo moral. Debe ser que escuchó algo de lo de los cables, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Porque ella controla mucho de cables, sí, sí. Mm. Ella sabe. Menos mal que ella en esta radio controla de cables. Sí. Escuchamos el primer tema hoy, Borja, del grupo Más Birras. Sí. La verdad que bien, ¿eh? Muy bien. Nos teletransportamos un poco al Savoy también, ¿no? Así un poco. Sí, ese rollo rockabilly. Sí, sí. De los 80, principios de los 90. Sí. Muy bueno. Yo estaba pensando que estaba a gusto, ¿eh? Según lo estaba escuchando, después de haber tenido una buena conversación con Falo, contigo aquí, digo, qué a gusto, ¿no? ¿Con qué poco? Mauricio Aznar es el cantante, el protagonista también de La Estrella Azul, bueno, entre comillas, y un tipo peculiar. Peculiar, muy peculiar. Hablaremos un poco, si eso, en la despedida sobre esta banda sonora y esa persona, ese cantante, que nada tiene que ver con el expresidente del gobierno. Yo creo que no. Sí, bueno, como antes estamos hablando de fachas y de nazis, sí, sí. Pues un poco por eso. The Loveless, es nuestro clásico, sí, sí, no tan, sí, popular, sí, hoy, que sí es, como decíamos, la primera película de Kathryn Bigelow, que eso yo estuve buscando un poco, cuando me dijiste que hoy querías hablar de Alien. En su día sí que mencionamos mucho a Kathryn Bigelow, pero yo creo que incluso hablamos de ella directamente en una cara B o una algo así. Hablamos de ella, ¿no? Sí, pero hablamos en este de caso, ella mucho. Perdón, sí. Dime. Por películas buenísimas que tiene, como Detroit, que nos gustó mucho, sí, que es su último film. Ser la primera mujer en ganar un Oscar por Terror Steel en 2008. Ahí voy. Que ya fue tarde, ya. Uh-huh. Y que fue tarde, quiero decir. Bueno, no, es que cuidado. No me voy a meter en un jardín. No hay ningún jardín en el que meterse, Borja. Que mucha gente dice, no, es que ahora las mujeres ya. 2008, ¿eh? 2008 todavía. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, y también por un clásico que trajimos aquí hace años ya, yo creo. Sí. Los Viajeros de la Noche, que está muy relacionada con este The Loveless. Exactamente. Mm-hmm. Y escuchábamos antes también un clásico también como era, un clásico de tanto popular que nunca hemos traído, porque bueno, podía. Se ha hablado tanto de él, que es Le Llaman Body, pero que también pues tiene muchas escenas, tiene mucho que ver en esos con esos inicios también de Kathryn Bigelow, metida a cineasta de acción después de esta película experimental. Sí. Y todo el mundo habla muy bien sobre la manera en la que rueda Kathryn Bigelow y por ejemplo la Yaman Body tiene una persecución a pie que yo el otro día buscando información, mucha gente dice que es una persecución a pie que pocas veces se ha podido superar en el cine. Y bueno, puede tener un poco de razón, yo no sé si la recuerdas en la película. Uh-huh. Un momento en el que Keanu Reeves está siendo... Yo recuerdo... está persiguiendo a sí. Body. Yo recuerdo sobre todo la escena de... una escena de, sí. de paracaidismo. También, sí, sí, sí, sí. Que estaba película. Muy bien, sí, sí, sí. Y esta Loveless, Borja, ¿qué nos cuenta? Bueno, pues Loveless, para empezar, está protagonizada por un jovencísimo, Willem Dafoe, que ya tiene ese carisma que tiene Willem Dafoe, ¿no? Que también es un hombre como camaleónico. El otro día había un reportaje sobre él y es cierto. Te puede hacer de persona encantadora, te puede hacer de un villano terrible como el Duende Verde, por ejemplo, en las películas de Spider-Man de Raimi, y en este caso pues se encarna a un motero llamado Vance. Ramón Lluís. Ramón Lluís, se llama el montero, No, hombre. Y bueno, pues es un poco, bebe un poco de las películas de los moteros de los años 50. Sí. Esta película de Salvaje de Marlon Brando, recordamos, correcto, ¿no? Correcto, sí, sí. Los malotes que iban por ahí de sitio en sitio. Igual a veces haciendo perrerías, otras veces intentando ayudar. En este caso, Vance, pues es un poco un antihéroe, ¿no? Sí, sí, sí. Una película que es difícil de encontrar para ver y que, como decías, pues la crítica, pues la comparaba incluso, decían, una mala copia de Will One, por ejemplo. Eso, era una película que no te contaba nada más allá de, pues bueno, la propia temática, ¿no? De pandilleros y moteros, pero que al final acabó siendo film de culto y yo no la tenía, la verdad, que muy controlada, ¿no? La verdad que... Bueno, no, la verdad que no lo teníamos. Y a pesar que descubrimiento es para la gente y para nosotros también. Sí. O además, Willem Dafoe, que además es una de sus primeras películas, que ahí le dieron la oportunidad Catherine Bigelow para poderle un poco lucirse, ¿no? Y además, también esta película fue un poco fundacional en la filmografía de Catherine Bigelow, porque en películas posteriores, como la que hablábamos antes, Los Viajes de la Noche, hay cierta similitud. Al final, son películas, son un road movie. Y se crean, precisamente en Los Viajes de la Noche, hay una relación como de amor, ¿no? De un hombre que descubre estos viajeros que le fascinan tanto. Es con una chica, hay una especie de enamoramiento, un flechazo, ¿no? Sí. Y después hay una ruptura muy brusca que se ve también en esta película de Loveless, Próxima sin amor, y que la chica cuenta una relación de abuso por parte de su padre. Uh-huh. Y bueno, son situaciones bastante duras. Para como decimos aquí, para completistas de la filmografía de Bigelow, yo creo que The Loveless cobra mucha importancia después de pasado un tiempo por eso, ¿no? Porque es una película que sienta un poco las bases de ciertos matices que tienen lugar a lo largo de toda la filmografía de Catherine. Eso es. Tengo tráiler, Venga. En versión original. Vamos. Here they come, as tough as they come. The Loveless. Which way are you coming from? It don't matter which way I'm coming from. It's which way I'm going to. I know I could send you to heaven. I don't want them in here, and I don't want to serve them. Like the town? They're animals. They're a bunch of commies. We're going nowhere. Fast. If this keeps up, the gang's going to have to leave town. If there's any town left to leave. We'll be right in the neighborhood. The Loveless. Hope you don't live where they're going next. De ese antro perdido en la carretera, ¿no? ¿Cómo gusta? ¿Cuánto argumento ha dado, ¿no? Al cine norteamericano. Esas pintas de malote, incluso en los años 50 y actualmente, ¿no? Las series como Sons of Anarchy. Sí, totalmente. Y además se presenta, o sea, hacen una película, que ahora no recuerdo el título, que habla un poco de la fundación de los Hell Angels, que yo no sabía que fueran tan influyentes aún hoy en día. Es una mafia pues muy muy muy peligrosa y muy influyente. De hecho, dicen que en todos los certámenes de tatuajes que hay por ahí, tienes que pedirles permiso porque son ellos quienes llevan la seguridad. Sí, sí. Yo no sabía eso, pero... Los Ángeles del Infierno, cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Por ahí mandan mucho. Sí. Y hablando un poco de René Grorr, sí, nuestro guionista aquí, William Dafoe, uh-huh, dentro de su filmografía tan extensa... Se entendí, nuestro guionista aquí, ¿eh? Digo, hostia, que tenemos... ¿Qué? No, ¿qué dice? Nuestro guionista, entendí. No, el protagonista. Digo, tenemos guion... Estoy un poco... Tenemos guionista también ahora, ¿eh? Cuidado. Claro, que va, vamos a tener. Vamos allí, sí, como sin asalto mata. Como decimos, un poco por unir cabos en el programa de hoy, sí, su siguiente película, que fue la tercera película que hizo, que participó más que protagonizó William Dafoe, se trata de El Ansia, una película del 83 dirigida, uh-huh, ¿por quién? ¿Por Tony quién? Scott, que a su vez es hermano de... ¿De quién? De Ridley Scott, que a su vez es... Que es el director de Alien. Alien. El octavo pasajero. Sí, bueno, nada. Hay poca separación, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, a ver, cosas de nuestra cabeza. Bueno, Catherine Bigelow, que se quitó el San Benito de ser la mujer de James Cameron, y yo ahora estoy más con Bigelow, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Me ha quedado mejor después de Avatar, película, sobre todo. Me quedo más con el cine de esta mujer que con el de James Cameron. Además, sobre todo, me gustó, sobre todo, encontrarme con este clásico no tan popular, pues eso, tan un poco experimental, ¿no? Desde muy, muy, muy de la base. Y luego también, cuando ves la película, Borja, es una película con unas interpretaciones crudas, ¿no? Sí. Con cine básico, casi rozando un poco el peor imposibilismo, sí, sí, si sí, se sí, me permite la expresión, ¿no? Sí, total. Sí, sí. Y, joder, es una directora a reivindicar, si no está ya lo suficientemente reivindicada, porque tiene, jolín, de toda su filmografía, que no es muy extensa, uh-huh, ¿no? Como puede ser la de otra cineasta. Ya trajimos aquí varios clásicos, por ejemplo, por mencionar un par de ellos, como decíamos, Near Dark, Lejos de los Viajeros de la Noche, le llaman Body, que también la trajimos, Días Extraños también trajimos aquí, que, uh-huh, es también de ella, con Ralph Fiennes, este, sí, tipo distópico, sí, y nada, pues eso, todo. Uh-huh. Pues Catherine Bigelow fue Detroit, la... que es un peliculón. Peliculón, sí, sí, sí, la verdad es que maneja muy bien la acción, ya lo veíamos desde sus primeros títulos y lo siguió llevando a cabo en los años posteriores, hasta que recibió también un Oscar, que siempre decimos que para nosotros, pues bueno, tampoco tiene mucha importancia, pero siempre, sí, cuando le quieres vender algo a alguien, tienes que ponerle una medallina, porque si no hay gente que no te lo compra. Ya, ya. No hay gente como nosotros, Borja, tan, tan rara y tan friki. Hay gente que necesita ver dorado. A nosotros, bueno, esto que me cuentas me recuerda un poco una entrevista que le hicieron a Catherine Bigelow, que decía, ¿sí?, que bueno, hay muchos directores y directoras que se sí, evoca mucho al etéreo, los sentimientos, a lo que queda fuera de plano, sí, pero no, ella es directo, o sea, ella ahorra palabras y quiere enseñar, ¿no? Por eso yo creo que nos gusta tanto Catherine Bigelow, porque es una directora muy cinematográfica, diría yo. O sea, se puede decir el término. Sí. Borja, a raíz también de uno de los títulos de Catherine Bigelow, Harrison Ford, de comandante capitán de un submarino ruso, ni más ni menos. Uh-huh. No me contaré ahora mismo el nombre de la película, pero... K-19. K-19. The Widowmaker. Tiene un poco que ver con este corte antes de la cara B, Borja. Yo esto creo que no... No lo vas a adivinar, yo lo tengo aquí delante el texto del título y tampoco me acuerdo qué película es. O sea que, imagínate. Luin from Miami Beach, B-O-A-C. Didn't get to bed last night. On the way, the paper bag was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. In the West alone, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Only disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are. Y yo tengo una pregunta para hacerle al ministerio. Si no quiero hacer la mili, me meten al cautiverio. esto y deje de joder. A veces me pregunto qué has tratado de hacer. Beber no cura, pero ayuda a enloquecer. A mi amigo Celestino me ha pillado una navaja. Secreta te vi empapelar. A veces me pregunto qué es lo que voy a hacer. Beber no cura, pero ayuda a enloquecer. Cara B. Gente le manda audios un poco en plan cara B, ¿eh? Mire, Airo, Airo. Hola. ¿Qué quieres? ¿Tienes a alguien en casa? No, estoy solo aquí. Hace poco me vicié unos vídeos de Instagram que había un tío que, no sé, que iba a una casa, la casa de los muertos, no sé, decía él, y tiraba una serie de objetos así como de que se iluminaba y de repente se iluminaban solos por ahí, decían que eran pues entes, sí. Lo que estaba tirando era el fluorescente este que partes y se ilumina, ¿no? Me imagino. Ah, sí. Seguramente era eso. Sí. Y lo estaría tirando como cuando vas al chipirón. Con ese Dalí. Eso es de multa, ¿no? No se puede el tener luces para el chipi. Ah, ¿no se puede? No sé. Yo lo hice, ¿sí? Bastante, ¿eh? Pues igual estás cometiendo una infracción, vamos. Bueno, para la cantidad de chipirones que pesqué, que quizá fueron uno en todo un verano. Es el chipirón, pobre tío. Fíjate, es el chipirón más triste del mundo. Sí. ¿Tú crees que el chipirón o el calamar, Borja, podría haber sido inspiración para H.T. Higer? H.T. Jaeger. Posiblemente. Posiblemente. Posiblemente, un poco, ¿eh? Sí. Para quien no sepa quién es H.R. Higer. Que yo lo desconocía. Bueno, sí tenía cierta referencia de él por su inmensa obra, uh-huh. Sobre todo cinematográfica. Pues hoy tenemos aquí esta figura, ¿no? De Hans Rudi Higer. Es el responsable de los decorados, del diseño de producción de la película Alien, el octavo pasajero, uh-huh. Y todo lo que aconteció después, todo ese universo, claro. ¿No? Sí. Todo esto porque recientemente, bueno, porque nos apetece, que también hay que buscar una justificación, pero como se había estrenado Alien Romulus, la gente habla muy bien de este último. Yo lo vi en el cine y me gustó mucho esta película de Fede Álvarez. Pues no hay más que hablar. De Fede Álvarez, cuidado, ¿eh? Sí. Es español ahí metiendo. Bueno, español, es americano ya. Sí. No sé si tiene doble nacionalidad. O bueno, nació aquí y se fue para allá. Pues lo miramos. Bueno, el caso. Que a mí me gustó mucho, ¿eh? Es un slasher. O uruguayo también puede ser, ¿eh? Uruguayo, ¿no? Uruguayo también. ¿Es uruguayo? Puede ser uruguayo, ¿eh? Ah, bueno. Sí. Pero bueno, del mundo ese, ¿eh? Bueno, es una persona del mundo. Federico, ¿no? Sí. Como decimos, a mí me gusta mucho. Es un slasher en el espacio con adolescentes y está muy muy muy muy bien dirigida. Si Catherine Bigelow, decimos que maneja muy bien la acción, Fede Álvarez no se queda atrás, y sobre todo también ese punto de terror que siempre hay con este Alien, uh-huh. Muy divertida. Pero este universo tiene que deberle pleitesía y muchas gracias a este hombre, a H.R. Higer, como decimos, este diseñador gráfico. Suizo, nacido en Coira el 5 de febrero de 1940, uh-huh. en Zúrich, y que, bueno, hay un documental que está en Prime que se puede ver y que rescata, uh-huh. un poco la figura, y lo estoy viendo un poco a trozos por circunstancias, pero es fascinante como la manera de trabajar, ¿no? que tenía. Él dibuja con aerógrafo, se llama. Sí. Y es increíble, o sea, me parece. O sea, eso es una cosa que soplas, ¿no? Y expulsa una tinta. Eso es, sí. Y me parece alucinante, ¿no? Depende de lo que mantengas, pues la intensidad de la tinta se queda ahí. Puedes hacer ahí como difuminados, ¿no? Eso es. Se cuenta en ese documental, Borja, la manera en la que entró H. Higer al Hans Ruedi. o Raid, Hans Raid, en la que entró al cine, que es por una recomendación, esto queda como muy lejos, sí, sí, de Salvador Dalí a Alejandro Jodorowsky para el proyecto de Dune. Sí, así sí, entró sí, al cine, ni más ni menos. Sí, de esa manera, ¿eh? De hecho, bueno, ya comentamos en el programa varias veces este hito, ¿no? Si decíamos que también la música nos llevaba a diferentes cosas. Sí. Hablamos de esa adaptación de Dune de Jodorowsky, que era un poco una cosa, un proyecto megalomaniaco que no se llevó a cabo, que quería contar con Dalí como el varón, a Mick Jagger como el protagonista por Atreides, pero al final no se llevó a cabo. Pero sí que surgieron muchos proyectos a raíz de este un poco esta inception de proyecto. Salió el Incal, por ejemplo, de Moebius y Jodorowsky, salió, se descubrió este hombre H.G. Giger, y bueno, pues de hecho a partir de ahí fue cuando fue cogiendo más cantera, más cantera, sí. Y al final Ridley Scott en el 79 le contrata junto con Carlo Rambaldi, este también marionetista, maquillador, no sé cómo llamarlo, italiano, para hacer el Alien. Sí, sí. Yo escucha, Alien puede ser una de las películas que yo tenga que revisionar un poco porque siempre la he mal visto de joven y de pequeño, porque quizás esta es una de las criaturas que a mí más me acongojan, Borja. Tenemos ahí mucha baba, mucho diente, mucha boca. De la propia boca sale otra cabeza también. Sí, sí, o sea, sí. Me imagino que todo el mundo lo tiene un poco en la imagen. Este ser, pues eso, fruto de esa colaboración de Giger y Rambaldi, ¿no? Sí, de hecho, es que es el mal absoluto. Es una máquina perfecta de matar, que no tiene ningún tipo de compasión, ni muy inteligente también, ¿no? Y que es el mal puro, que por eso te genera tanto, y es muy diferente a lo que es el ser humano. Y la importancia de la obra de Giger en este Alien, sobre todo el diseño, y cómo aúna diferentes aspectos, ¿no? Hablamos antes un poco de las referencias. Yo creo que una de las referencias más importantes que tiene Giger en su obra es el Egipto, ¿no? Uh-huh. Egipto, quizá lo que nos viene hoy en día es una cosa muy, pues, muy a mí me recuerda, ¿no? Muy amarillo, del desierto, de las pirámides, de todo muy dorado, todo muy rimbombante, pero sin embargo este hombre le da una vertiente quizás más oscura y más oscura, más tenebrosa, ¿no? Uh-huh. También aúna mucho la tecnología y lo que hacía Cronenberg un poco, ¿no? De mezclar un poco lo orgánico con lo digital y lo mecánico, y lo lleva pues lo eleva a un estatus pues superior. Y surge toda la iconografía de Alien. Y de hecho, en el 79, junto con Carlo Rambaldi, se llevan el Oscar a mejor diseño de producción. No sé si se llamaba así entonces. Sí, pero, sí. Pero bueno. Oscar se llama. Sí, siempre se llama Oscar. No, pero el diseño de producción. No, eso fue variando. Muy conocido, por supuesto, por este trabajo de Alien. Pero yo no sabía que, por ejemplo, había estado en Poltergeist 2. ¿Sí? Que luego también había hecho una colaboración desinteresadamente en Alien 3, en plan de se presentó, sí, hizo voluntariado en Alien 3. Y luego también, además, tú que eres gamer, videojuegos como Dark Seed y Dark Seed 2, también metido ahí, sí, pues esta, en esta época de los 90, que tampoco debía ser muy fácil meter ahí todo lo que tenías en tu cabeza, porque ahí estabas pendiente de los bits, ¿no? Había pocos bits para expresarse ahí. Sí, había que tener un poco de imaginación. Es una... Yo no juego a este juego, ¿eh? No jugué, es un juego para ordenador. Y luego estuvo algo para Nintendo, pero no tuve la ocasión de jugar. Sí, sí. Y luego, pues finalmente, yo no sabía, Borja, que me traías hoy a una persona con cara B que nos iba a retroceder en el tiempo, en las que la cara B acababa mal, ¿eh? Sí, bueno, luego si quieres hablamos del fallecimiento. Perdona, que igual estoy yendo muy rápido al final. Ah, sí. Igual tenías algo por el medio. No, estaba repasando. No, la verdad que no. En ese documental, por ejemplo, se ve mucho está muy relacionada la iconografía de Alien y de H.G. Giger con ciertos grupos de música hardcore, death metal y todas estas cosas. Es que yo me lo siento mucho, sí, pero me pierdo un poco en los géneros del metal. Uh-huh. Me sacas de, no sé, de Mago de Oz y ya, sí, no es broma. Heavy metal, hard metal, ¿no? Sí, sí, sí. Death metal también. Death Metal. Death Metal también un poco, metal. ¿No? Sí. Pues eso, lo que te decía, Borja, que finalmente... De hecho, el protagonista que sale, o sea, el tío que sale, que es muy amigo era muy amigo de Higger, que falleció, ¿sí? Es Jonathan Howson Davis, ¿sí? Jonathan Davis que llama, y es compositor de Nu Metal. Ah, Nu Metal, ¿eh? Korn, el de Korn, es cantante de Korn. ¿De Korn de Irlanda? ¿Dices? ¿De Cork? Korn, K-O-R-N. Ah, de Korn. Sí. ¿Ves? Estamos los dos ahí parecidos, ¿eh? No, yo, la verdad que el metal... El metal. Sí. Vamos a cuando murió. Vete tú, que yo estoy todavía. No, estaba viendo, Borja, que finalmente, la verdad es que tuvo un fallecimiento un poco pues triste, porque tuvo como una especie de caída y finalmente falleció por haber tenido esa caída. Fue el fallecimiento del artista el 12 de mayo del 2014, hace 11 años. Uh-huh. No tengo aquí exactamente si un poco, pues eso, por ahondar, ¿no?, en los temas de la caída, pero bueno, me llama la atención pues que finalmente haya fallecido simplemente por una caída, ¿no? Bueno, simplemente a veces te puede dar algún tema cardíaco, cerebral, sí, y luego caerte. Hay que buscar si hay conspiranoia, ¿no?, en la muerte. Igual se enfadaría alguien que no le gustara el aerosol. Tampoco, o ninguna versión de... ningún derivado del metal que no le gustara. Bueno, pues no lo sé, puede ser. Puede ser. Aparte de su legado cinematográfico, también... a ver, hay un museo que se puede visitar. Y también tuvo varios bares a lo largo, o sea, decoró varios bares, muchos de ellos cerraron, solo queda, me parece, que el de Australia. Tuvo varios bares como en plan de que, sí, era hostelero también. Los diseñó, les sí, que también, todo eso. Y, bueno, era muy multidisciplinar, ¿no? Sí, porque estamos hablando de cine, de videojuegos, también. Claro, sí, un hombre con mucha inquietud, ¿eh? Y además eso, las imágenes que hacía, sobre todo en aerógrafo, eran como muy evocadoras, muy sensuales también. Uh-huh. Una imagen femenina también de la maternidad, también, sí, se puede ver en las películas de Alien. Esa madre, ¿no? Esa madre alien que cuida de sus hijos y, sí, bueno. ¿Tienes datos de ubicación de dónde están esos bares? También. No. Sí, tenía, ¿tienes? Lo tenía por aquí, pero te lo digo ahora. Sí, sí. O sea, si la gente quiere ir a un bar decorado... Aquí en Gijón, me imagino que... No. Gijón, Asturias, España, ¿no? El grupo Gavia no se mete todavía con el eso. El grupo Gavia, sí. No, seguramente no... Dice, no, te traigo aquí un original de H.R. Giger para que lo pongas aquí en el Bambara. No. Quita. Clientela. Sí. Bueno, pues la obra de H.R. Giger, que se decía a sí mismo tímido, vago y negado para estudiar, ¿eh, Borja? Bueno, pero con un talento espectacular. Sí. Pues nada, tienes dato de sitios. Aquí, en Suiza habrá algo, ¿no? ¿Eh? Habrá. Sí, en Suiza está el museo de H.R. Giger, de donde se ven varios. La verdad que es espectacular, ¿eh? Sí. Todo lo que hace este hombre. Uh-huh. El crear de los xenomorfos. Y el bar de Alien, pues mira, el bar Giger se llama. ¿Bar Giger? Comúnmente conocido como el bar de Alien. Sí. Pero no sé dónde queda. Yo creo que es en Australia, me parece. Por ahí, por gente, ciudades importantes. A ver, tampoco vamos a dejar todo hecho. Que la gente que lo busque. Sí, ciudades importantes, ¿no? Sí. O sea, tampoco Giger te iba a poner un bar ahí en cualquier sitio, ¿no? O sea, tenía que haber ahí, asegurarse de que pasaba gente por ahí, ¿no? Igual. El Giger Bar que está en Suiza. Está en Suiza. En Suiza, ¿no? Uh-huh. Sí. Mira, estoy viendo ya aquí, Borja. Nueva York y Tokio, claro, bueno, sí. ¿Dónde va? Pero muchos días cerraron ya, ¿eh? Nueva York y Tokio, sí, claro. Sí. Pues nada, hasta aquí Giger, Borja, una persona muy influyente. Al final, me ha gustado eso que me has comentado del tema de David Lynch y esa primera película, ese Dune, que para muchos... Sí. Que es como si fuera un súper fracaso. Y la gente me da mucha rabia cuando se empeña. Todo el mundo sabe que esa película... Es un fracaso, es una película inacabada, mal hecha. Sí, pero la de Jodorowsky era años atrás, la de Lynch. Sí. Estamos hablando todavía antes, ¿eh? Claro, estaba de Dalí vivo y era muy influyente. Yo creo sí, que es verdad, me acuerdo de tal. Sí, 70. Claro. De todas maneras. Sí, que parece algo inacabado y tal, pero sí, que de ahí surgieron numerosos proyectos que, claro, a nivel cultural, pues la dupla de Moebius y Jodorowsky con la Castro Metabarones, El Incal y toda esta serie de cómics. Uh-huh. Es malísima, malísima, pero cantera, al final, ¿no? Eso es así. Sí, sí. Pues nada, cerramos la cara B, Borja, y vamos directamente, y ya para cerrar el programa. Ay, se me olvidaba ya. Algo que hace mucho que tenemos preparado. Mira, además, están en este estudio ahora mismo todas las personas protagonistas de un nuevo doblaje que hoy recomienza Borja y que vamos a intentar mantener en el tiempo. Tenía muchísimas ganas de enseñártelo. Tú, no, es que no te lo he ni pasado, Borja. Tú lo vas a descubrir ahora mismo, ¿no? Como la audiencia. No, vamos a... Pues vamos directamente a escuchar el doblaje y como hacíamos antiguamente, ¿no? Esto no va a ser como los trozos de película que ya hemos dicho a qué película pertenecían. Esto lo emplazamos para la semana que viene. Uh-huh. Venga. La gente que se ponga en contacto con a través de nuestras redes sociales, el teléfono de la radio, por donde quiera, ellos saben cómo contactar. Señales de humo. Y el que adivine qué película está detrás de este doblaje en asturiano, con todo el respeto a la lingua, apoyando, pero también, pues obviamente se nos escapa un poquitín esa vis cómica. Yo creo que está bien construido, Borja. De los doblajes más respetuosos en este caso, ¿eh? Y el que lo acierte se lleva una camiseta. El navío espacial del ejército asturiano, In Extremo, está de regreso a la Tierra proveniente del espacio exterior. Bien remolcando 20 millones de toneladas de mineral perimportante y percostoso. La tripulación está en un estado de hipersueño. Al recibir una transmisión de origen desconocido, procedente al parecer de la Luna de un planeta cercano, el sargento al mando despierta a la so tripulación. Piensen que tan cerca de la Tierra, pero van topase en una región fuera del sistema solar. Non paguen lo suficiente por esto, collacis. Non paga la pena espertarse viendo la tocara, Jandrín. Eso que lle un chiste, sigo. En verdad, gustaríame, sí. Home, Huguín, por tu aspeuto, tienes que sentirte tan mal como yo. Pues bien, guajes, que estáis esperando el almuerzo en la cama. Hoy otro día glorioso en el cuerpo de marines de Loreña. Un día en el cuerpo de marines y como un día en el campo. Cada xinta es a la gloria bendita. Cada día de cobro, otra vegada que aforramos perres. Cada día de formación, una romería. Encántame el cuerpo. ¡Oh, mierda, sargento! Este suelo está helado. ¿Y qué quieres que te faiga? ¿Póngote unas zapatillas? ¡Fadríalo, sargento! Gustaríame en forma. Míreme en los huellos. ¡Calla la boca, charrán! Bueno, gente, venga a vuestros puestos. ¡Venga, venga, venga! Pedimos perdón de antemano, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Pero muy bien, ¿eh? Muy bien, sí. Muy bien, atención. Ojo, el grupo de marines de Noreña, ¿eh? Cuidado. Que no tiene playa, en Noreña. Yo no sé qué marines podían meter ahí. Anderría. Bueno, cosas que pasan ahí, pero bien, bien. El que tiene mucho que ver con la película, con el programa de hoy, por supuesto. Este trozo de doblaje de una película que aquella persona que consiga decir cuál es, lo vamos a colgar en redes también. Pues bueno, pues se lleva una camiseta del programa. Igual quiere una camiseta de otra cosa también. También, lo que quieran. Sí, puede ser que no, de cinefagia no. Ponme ahí, yo qué sé, cualquier cosa, también se la hacemos. Vale. Da igual, lo que la gente quiera. Estamos para dar. Somos aquí, vamos. Sí. A gusto del oyente. Pues nada, Borja, hora cumplida de programa. Cerramos ya por hoy. Ha sido un placer, como siempre, poder volver otra vez a estar aquí en Radio Crash para todo el mundo y también en las emisoras. Además, que hoy nos las mencionamos porque entramos rápido ahí a San Sebastián. Que son y nos aguantan todavía Radio Cuca en Oviedo, Radio Almaina en Granada, Espiritrompa en Huesca, Radio Trama en Sabadell, Radio Gallinera en la Val de la Gallinera en Alicante y Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria y a todo el mundo que nos escucha a través de los podcasts. El otro día me llegó una cosa para apuntarme a los premios de iVoox. Decía, pero es que si me apunto yo. Claro, es que es como que me den el, que me escuche la gente, ¿no? Que nos escuche la gente. ¿Cómo te vas a apuntar tú para que te den un premio? O sea, ¿a dónde se vio eso? ¿A dónde vamos a parar? Vas tú a recogerlo, ¿eh? Sí, no. Sería muy bueno que nos dieran algo a ver a quién mandábamos. Sí. Pues nada, da las redes, esas redes. Bueno, facebook.com/cinefagfm. Ese Facebook que tampoco ha ido en el vídeo, ¿no? Sí. @cinefagfm. Se lo vamos a dar para que nos lo lleve Inés, que es la única señora que... arroba cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram. O sea, dijo sí. Twitter, pero conscientemente, ¿eh? De que sí, sí, sí, Twitter, pero Twitter. A fastidiar, ¿eh? Joder. Sí. Y, y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Eso es. Y cerramos sí. con. Hablábamos de la banda sonora que habíamos escuchado hoy, La Estrella Azul. En este caso, escuchábamos Apuesta por el Rock and Roll, Maldita sea mi suerte, Beber no cura. Que fue lo que escuchamos antes, y vamos a acabar con Apuesta por el Rock and Roll. Sí, Apuesta por el Rock and Roll es el último tema sí. de hoy, de esa gran película y de ese grupo, del protagonista de La Estrella Azul, Más Birras. Sí, uh-huh. quizás sea la canción más icónica del grupo, sobre todo porque la cogió Bumburik para Héroes del Silencio. Ah, es verdad. Y se hizo su versión, pero original sí. es de estos, es de los Más Birras. Se aprovechó. Bueno, es pagar sus cuartos. Bueno, habría que verlo. Bien pagado está. Sí, sí, sí. Estoy oliendo a caramelo. Como a pan. Como a pan, ¿no? Sí. Puede ser que alguien nos esté esperando con algo, lo cual estaría muy bien. Ojalá. O que se esté quemando un cable de Radio Crash. Bueno, puede ser. Que eso ya no estaría tan bien. Nos escuchamos la semana que viene. Un saludo. Aquí en Radio Crash. Chao. Un saludo, chao.